mi reina ideal. Seré sincero, no quiero quedarme corto, y aunque me muera de miedo, de mi voz escucharás que te amo. No puedo evitarlo, eres tan hermosa y estoy enamorado, retragado. Mi corazón no puede mentir, hoy podría jurarte ante mi Dios que sueño mi vida junto a ti. Y si me das el chance, te puedo enamorar. Y si me das el chance, te puedo enamorar. Quiero tenerte a mi lado para siempre, consentirte y regalarte mi vida y mi corazón. No te buscaba, tú apareces de la nada, de repente me haces falta, no puedo creer mi amor, que te amo. No puedo evitarlo, eres tan hermosa y estoy enamorado, retragado. Mi corazón no puede mentir, hoy podría jurarte ante mi Dios que sueño mi vida junto a ti. Y si me das el chance, te puedo enamorar. Y si me das el chance, me das el chance, te puedo demostrar que te amo. Mi corazón no puede mentir, hoy podría jurarte ante mi Dios que sueño mi vida junto a ti. Sueño mi vida junto a ti.